si es verdad lo que dicen en La Habana, que ustedes son las cubanas que más saben guarachar. Ay, qué bueno está Francisco Guayabal. Qué rico está Francisco Guayabal. Mira, nena linda de mi vida, Francisco Guayabal. Buena, te llamo a ti, Francisco Guayabal. Francisco, me dijeron a mí, Francisco Guayabal. Linda, qué rico va, Francisco Guayabal. Cosa buena, qué bueno está, Francisco. Ay, qué goza bailando en Francisco Guayabal. Francisco, caballero, mira cómo se va, Francisco. Thank you.